Bolo 9. Elaboración de proyectos de seguridad ciudadana. El presente tema trata respecto a la elaboración y presentación de proyectos de fortalecimiento institucional de inversión pública financiados con recursos económicos generados por la policía boliviana y con recursos externos generados y administrados principalmente por las entidades territoriales autónomas, ET-S, y otras instituciones públicas. Esta elaboración y presentación de propuestas de proyectos de inversión pública en materia de seguridad ciudadana, se da en cumplimiento de la LENRO 836, de fecha 27 de septiembre de 2016, ley que modifica y complementa la LENRO 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra el Crimen 2012-2016. Tipos de estudios de preinversión. El Reglamento Básico de Preinversión señala que, de acuerdo a sus objetivos y características específicas, los estudios de preinversión se clasifican de la siguiente manera. Estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de desarrollo empresarial productivo. Estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de apoyo al desarrollo productivo. Estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de desarrollo social. Estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de fortalecimiento institucional. Estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, conforme a las funciones y atribuciones específicas de la Policía Boliviana, en esta guía básica solo se tomarán en cuenta los estudios de preinversión bajo las siguientes tipologías: estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de fortalecimiento institucional, estudio de diseño técnico de preinversión para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, informe técnico de condiciones previas, introducción. Para iniciar cualquier estudio de preinversión, proyecto de inversión pública, se deberá identificar claramente a la unidad solicitante, área organizacional de la Policía Boliviana, unidad responsable, en primera instancia, de la elaboración y presentación del informe técnico de condiciones previas, conforme a los parámetros técnicos establecidos en el Reglamento Básico de Preinversión emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Asimismo, se deberá identificar claramente a la unidad ejecutora, unidad financiadora, responsable de garantizar el desembolso de los recursos económicos que deberá estar identificado y presupuestado en el informe técnico de condiciones previas, presentado por la unidad solicitante. Por otro lado, toda documentación generada por la unidad solicitante deberá adjuntar los informes técnicos y legales correspondientes, tal como lo establece el Memorándum Circular FAXRO 002-2019, de fecha 10 de enero del 2019, firmado por el señor CNL, DESP, Rómulo Luis Delgado Rivas, comandante general de la Policía Boliviana, el cual dispone lo siguiente, punto. Toda documentación que genere su dependencia y asuma conocimiento, deberá estar respaldada con el informe técnico y legal, debiendo contener el análisis, valoración, recomendaciones /sugerencias concretas fundamentadas, tendientes a la solución de todos los casos y tractos sucesivos administrativos. En consecuencia, una vez elaborado el informe técnico e informe legal emitidos por la unidad solicitante, dicha documentación deberá ser elevado a conocimiento y consideración del señor Comandante General de la Policía Boliviana, a través de Secretaría General de su despacho y posteriormente será remitido a la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones, para proyectos institucionales financiados por la Policía Boliviana, o a la Dirección Nacional de Gestión Estratégica, para proyectos policiales de seguridad ciudadana financiados por la ETA-S, para su valoración técnica correspondiente. Atribución de la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones. La Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones, a través de la División Proyectos, procederá a la valoración técnica del informe técnico de condiciones previas, con referencia a propuestas de proyectos institucionales presentado y elaborado por las áreas organizacionales de la Policía Boliviana y de acuerdo al resultado del mismo. Atribución de la Dirección Nacional de Gestión Estratégica. La Dirección Nacional de Gestión Estratégica, a través del Departamento Nacional correspondiente bajo su dependencia procederá a la valoración técnica del informe técnico de condiciones previas para proyectos de inversión pública con referencia a propuestas de proyectos policiales de seguridad ciudadana, financiados con recursos económicos generados y administrados por las entidades territoriales autónomas, promovidos y presentados por las unidades organizacionales de la Policía Boliviana. Formato de elaboración del informe técnico de condiciones previas. Para la elaboración del informe técnico de condiciones previas se deberá tomar como ejemplo el formato de encabezado de cualquier informe técnico y posteriormente se deberá considerar los parámetros técnicos establecidos en los incisos A y B, señalados en el artículo 7 del Reglamento Básico de Preinversión, detallados a continuación. Informe técnico de condiciones previas RO. / 2019 al GRAL de Comandante General de la Policía Boliviana vía grado, nombres y apellidos completos de la máxima autoridad del área organizacional solicitante cargo de la máxima autoridad del área organizacional solicitante de los grados, nombres y apellidos completos de los servidores públicos policiales que participaron en la elaboración del presente informe técnico cargos de los servidores públicos policiales, REF, informe técnico de condiciones previas para la punto, fecha, informe técnico de condiciones previas, justificación de la iniciativa del proyecto, los principios y derechos establecidos en Constitución Política del Estado, detallar y mencionar qué artículos de la Constitución Política del Estado vigente están relacionados con el presente informe técnico de condiciones previas, los lineamientos de la Agenda Patriótica 2025, LEINRO 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral y de los Planes Sectoriales y Territoriales, detallar y mencionar las acciones y resultados de la Agenda Patriótica 2025 con relación a la Policía Boliviana, LEINRO 300, los planes sectoriales y / o territoriales y el Plan Estratégico Institucional de la Policía Boliviana, 2016-2020. Que estén relacionados con el informe técnico de condiciones previas. Las competencias institucionales establecidas en la Constitución Política del Estado y LEINRO 031, Marco de Autonomías y Descentralización. Detallar y mencionar qué competencias institucionales establecidas en la Constitución Política del Estado vigente y LEINRO 031, Marco de Autonomías y Descentralización están relacionados con el presente informe técnico de condiciones previas. Guía básica de proyectos de inversión pública, página 131. La priorización sectorial de la inversión pública. Mencionar dentro de qué ámbito es sectorial, es, se elabora, desarrolla y ejecuta las competencias del presente informe técnico de condiciones previas y en qué medida contribuye y / o beneficia a los sectores públicos involucrados. Idea del proyecto, necesidades insatisfechas. Previo diagnóstico de situación realizado, área organizacional donde se pretende implementar el proyecto de inversión, se deberá identificar y señalar claramente la o las necesidades insatisfechas detectadas que serán resueltas con la propuesta planteada en el proyecto de inversión pública a implementarse. Potenciales oportunidades o problemas a ser resueltos. Una vez detectados e identificados las necesidades insatisfechas, se deberá identificar y plantear las posibles alternativas de solución viables a las necesidades insatisfechas detectados en el diagnóstico de situación realizado. Objetivo general. En el objetivo general se debe precisar cuál es el propósito, resultado o cambio que se desea alcanzar en un tiempo estimado. Se debe formular un objetivo concreto, alcanzable, viable y medible. La redacción del mismo será a través de un verbo de forma infinitiva, ar, er, ir. Objetivos específicos. Los objetivos específicos estarán relacionados con los productos que entrega el proyecto. Estos objetivos deberán coadyuvar a la consecución del objetivo general determinado. También deben ser expresados en términos de resultados en calidad, cantidad y plazos preestablecidos, con el propósito de facilitar la evaluación y el futuro seguimiento del proyecto. Los beneficios y beneficiarios. Beneficios. Mencionar en términos generales los beneficios que brindará la implementación del proyecto de inversión pública propuesto al área organizacional solicitante, a la institución policial y su entorno. Beneficiarios directos. Mencionar de manera específica quiénes serán los beneficiarios directos con la implementación del proyecto de inversión pública propuesto. Beneficiarios indirectos. Mencionar de manera específica quiénes serán los beneficiarios indirectos con la implementación del proyecto de inversión pública propuesto. Alternativas básicas de solución. Mencionar la o las posibles alternativas básicas de solución viables encontradas a los problemas o necesidades insatisfechas detectadas como consecuencia del diagnóstico de situación realizado oportunamente. Localización del proyecto. Mencionar con exactitud la localización exacta del proyecto de inversión pública propuesto a ejecutarse el mismo, que deberá contener información pertinente sobre la localización indicada, especificando los nombres de distritos, avenidas, calles, carreteras, plazas, parques, manzano, número de domicilio y otros. Compromiso social documentado que viabilice la ejecución del proyecto, elaborado por las comunidades y barra o actores involucrados. Mencionar los compromisos asumidos con las autoridades competentes y juntas vecinales involucrados con la implementación del proyecto propuesto, si correspondiera. En caso de no existir el compromiso, señalar con precisión los cursos de acción a seguir. Estado de situación legal del derecho propietario de los predios en los que se implementará el proyecto. Mencionar y señalar el estado de situación legal del derecho propietario de los predios donde se ejecutará el proyecto. En caso de existir problemas de orden legal, económico o social para el saneamiento, señalar los cursos de acción a seguir. Estado de situación de la afectación de derechos de vía y de la gestión de acuerdos o convenios para la solución de posibles conflictos. En caso de afectación a terceros, como consecuencia de la implementación del proyecto propuesto, detallar las alternativas de solución con referencia al punto señalado. Identificación de posibles impactos ambientales. En caso de existir factores ambientales emergentes de la realización del proyecto de inversión pública, mencionar e identificar los posibles impactos ambientales originados. Identificación de posibles riesgos de desastres. En caso de existir factores de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, que afectarán directamente en el proyecto, mencionar e identificar los mismos. Otros aspectos que se consideren necesarios, de acuerdo a las características y complejidad del proyecto. En este apartado, se deberá mencionar otros aspectos técnicos, financieros y administrativos que se consideren necesarios, de acuerdo a las características, complejidad y presupuesto del proyecto de inversión pública a implementarse. Conclusiones y recomendaciones. En este apartado, se deberá mencionar las conclusiones y recomendaciones a las que arribarán los proyectistas o investigadores los mismos, que deberán guardar directa relación con la justificación de la elaboración e implementación del proyecto de inversión pública propuesto. Términos de referencia y presupuesto referencial. Justificación. En este apartado, se deberá establecer con claridad la justificación por la que surge la necesidad de la elaboración e implementación del proyecto de inversión pública propuesto, como consecuencia del diagnóstico de situación realizado. Asimismo, también, se deberá tomar en cuenta las políticas institucionales establecidas en Plan Estratégico Institucional de la Policía Boliviana, el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social vigente y otros emitidos por los diferentes niveles del Gobierno Nacional y Gobiernos Subnacionales, ET-S. Objetivos. En este apartado, se deberá mencionar los objetivos específicos establecidos que estarán relacionados con los productos que entrega el proyecto propuesto. Estos objetivos deberán coadyuvar a la consecución del objetivo general. También deben ser expresados en términos de resultados en calidad, cantidad y plazos preestablecidos, con el propósito de facilitar la evaluación y el futuro seguimiento del proyecto. Alcance, actores implicados y sus responsabilidades. Alcance del proyecto. En este apartado, se deberá identificar el área geográfica de intervención o el área de jurisdicción del proyecto propuesto, que podría pertenecer al el departamento, que es la macrojurisdicción, donde se encuentran físicamente establecidas las entidades involucradas en el proyecto propuesto. El municipio, que es la localización micro donde se ejecutará y financiará el proyecto de inversión pública propuesto. Se recomienda también especificar el distrito, macrodistrito municipal o el que corresponda donde se ejecutará el proyecto. En el caso de estaciones integrales policiales, módulos policiales, centros de mantenimiento vehicular policial y otros actores implicados y sus responsabilidades. Se identificará como actores implicados a los proyectistas, servidores públicos policiales, que promovieron la elaboración y presentación de la propuesta del proyecto de inversión pública, quienes asumirán la responsabilidad durante el proceso de elaboración, seguimiento y supervisión del proyecto propuesto. Metodología indicativa. En este apartado, se deberá mencionar el tipo de metodología que será empleado en el proyecto de inversión pública propuesto, de acuerdo a las características y complejidades del mismo. Actividades a realizar. En este apartado, se deberá realizar una descripción específica de las actividades y del tiempo que se va a emplear para la ejecución del proyecto. Se debe también organizar el trabajo en fechas probables, para saber cuánto tiempo requerirá elaborar el trabajo definitivo. Para su presentación se utilizan generalmente diagramas, lo que permite visualizar mejor el tiempo de cada actividad. Productos e informes a entregar. Mencionar los diferentes estudios técnicos de viabilidad, factibilidad y otros realizados por el área organizacional solicitante o por la consultoría multidisciplinaria contratada durante el proceso de elaboración y justificación del proyecto propuesto. Estimación de la duración del servicio. En caso de que el área organizacional decida contratar los servicios de una consultoría multidisciplinaria, esta procederá a realizar los estudios técnicos necesarios y asimismo, deberá determinar el tiempo de duración del servicio ofrecido por dicha consultoría, principalmente en lo que se refiere a la elaboración, supervisión y control de la puesta en marcha del proyecto propuesto. Personal clave. En este apartado, se deberá mencionar el perfil profesional solicitado bajo responsabilidad de la empresa consultora contratada, en cuanto a las diferentes especialidades que se requieran de acuerdo a las características y complejidad del proyecto a implementarse. Asimismo, se deberá identificar y detallar las funciones y responsabilidades de cada uno de los profesionales concerniente al proceso de elaboración, supervisión y control de la puesta en marcha del proyecto propuesto. Presupuesto con memoria de cálculo. En este apartado, se deberá realizar el o los cuadros numéricos de los ejercicios y operaciones necesarios para determinar los ingresos y egresos del proyecto de inversión. Asimismo, se podrá adjuntar otros cuadros financieros que se consideren pertinentes, de acuerdo a las características específicas del proyecto propuesto. Anexos. En este apartado, el área organizacional solicitante, responsable de la elaboración del informe técnico de condiciones previas, podrá adjuntar información técnica, financiera, legal y otros complementarios que se consideren necesarios. Los mismos, que podrían ser cuadros de memorias de cálculos, tablas de costos unitarios y totales, cuadros financieros, cuadros de cronogramas de ejecución, etc.